Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización. Jugadas de Rebeldía. Me dijo que era niña, que no debía de practicar mucho este deporte. Solo les dije que era mi asunto, que yo quería jugar, que nadie me lo iba a poder impedir. Todo mi cuerpo se mueve y entonces empiezo a sentirlo y empiezo a ser consciente de que este cuerpo es mío. Y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. En Vogue es mi empoderamiento total. Me vuelvo Micaela. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Nos están matando. Eso nos abrilló a estar juntos para que nadie nos lastimara ya. Okay, el voguing como tal es un baile de expresión corporal en busca de la lucha, en busca de la lucha de derechos, de libertad sexual. Es perteneciente a la cultura ballroom, que es una cultura basada en lo mismo, en que sea quien sea usted no va a ser juzgado por cómo se vea, por cómo habla, por cómo baila, siempre y cuando sea usted mismo. Este busca capturar su esencia más pura. Y el voguing como tal es un baile que consta con 5 elementos, un baile complicado que consta de poses incómodas, femeninas, expresivas, y es de personalidad. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. Este baile con posturas egipcias, angulares, lineales, rígidas y hasta incómodas, tuvo su boom en los años 80. Nació de la comunidad afroamericana LGBT y era su forma de criticar la vida glamurosa y privilegiada que tienen unos pocos, además de imitar a las modelos blancas que aparecían en la famosa revista Vogue. Dance. Till the night dies, till the night dies, live. Till the sunrise, work. Get your whole life, we gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. La cultura del voguing, o sea, la cultura ballroom, inició en Costa Rica hace aproximadamente 4 años, pero entró a Costa Rica un poco mezclada con el género de baile walking. Entonces era walking o era voguing y tenían un enredo, pero lograron resolverlo y lograron separar el walking del voguing hasta la actualidad, que se han desarrollado muchos eventos de la cultura a un precio económico, en donde se puede aprender, en donde hay profesores que usted les puede llegar a preguntar acerca del estilo, cómo aprenderlo, cómo ser parte de la escena. Cualquier persona puede ser parte de la escena siempre y cuando esté interesado, comprometido. No es necesario ser bailarín para ser parte de la escena. Tradicionalmente, existen dos maneras de formar una familia. O a través de un vínculo de sangre, o a través de un vínculo sexoafectivo entre quienes la conforman. Pero existen otras razones por las que la gente se une para formar una familia, como el afecto que les une, su ideología o algún proyecto que tienen en común. Nadie más te va a apoyar que alguien que conoce tu historia y alguien que sabe por lo que has pasado. Y entre todas, pues nos apoyamos, ¿no? Decidir reproducirte a través de, no de los genes, sino de las ideas. Pues lo vemos como una familia. Es, sí, es un proyecto, pero también es una familia. O sea, pues somos chicos que en nuestras casas no estábamos a gusto y decidimos empezar a vivir juntos, a compartir gastos. Y hacemos Vogue, o sea, tiene el nombre de House of Drag como proyecto porque hacemos Vogue y porque estamos muy familiarizados con la ideología del voguing. Pero yo creo que somos una familia por el apoyo emocional que nos damos. Nosotros somos familia, nos decimos hermanas todo el tiempo. Sí. Desde un principio siempre fuimos hermanas. Hey, calling all of my bad bitches, my bad bitches, where you are. Para mí, el voguing es importante no solo porque me mantiene saludable bailando, sino porque logra sacar de mí lo que yo no puedo sacar con palabras, con forma de vestir, con personalidad. Entonces, si alguien me está conociendo a mí, no solo se va a notar mi forma de hablar, mi personalidad, mi forma de vestir, sino el voguing es una rama más de mi personalidad, porque me permite expresarme con libertad lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera innovar, lo que yo quiera crear para el estilo de baile. Y cuando voy a los eventos de la cultura me siento libre porque soy yo y absolutamente nadie me juzga, sino todo lo contrario. Todos me halagan y es lo que más me gusta de la cultura. Es completamente inclusiva y de lucha. Ama el deporte, odia al fascismo en todas sus formas. No tenemos ninguna imagen como autoritaria que nos defina cómo tenemos que ir jugando. ¡Jugadas de rebeldía! El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. ¿Qué otra forma de hacer deporte es posible? Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización.